A je bei por ente ne neta. A sha bo ben yan de u. Yan de u. Yan de kawe. Ba sha ru pipi ko hete temba e pona oira moña ne neta me. Heta oi oi ko asiva. Pe bar he ñeñe mo inumina. Ya yo ayumina ñe ne neta re hape. I ka to han waisha a nivel ya he sha. Pe ye ko harupi. Yan de rapisha oi ko asiva. Y vota lista Seireje. Fernando Lugo, presidente. Co 20 de abril, P. Paraguay o ganá.